miradas, flores que traigo. Salí de ahí, son bastantes, pues yo te quiero, morena de mi vida. Y a ti te doy los tesoros del mundo entero, todo lo que valgo y todo lo que soy, pues yo te quiero, morena de mi vida. El lenguaje más completo del mundo para los amantes y su pasión amorosa, pues yo te quiero, morena de mi vida. Ya que no puedes resistir esta tentación, hermoso verso de la cual se han ido todas las consonantes y sonidos desagradables, pues yo te quiero, morena de mi vida. Sos la más bonita de la tierra, la más hermosa que palidecen tus mejillas. Mira las flores que traigo, salí. Son bastantes, pues yo te quiero, morena de mi vida.